Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Buenos días, no pierdas el enfoque, dice nuestro tema de presentación. Y acá estamos, para no perder el enfoque. Un sábado más, sentaditas acá y ya escuchando la cortina de Ana. Mírenme bien, soy lo que soy y muestro la cara. Todas las frases que nos gusta decir, sí. Bueno, las estamos diciendo todas. Y vamos a hablar con Ana Ricardo, actriz, narradora y directora, por la obra Perlitas Cotidianas, que tiene que ver también con el grupo Fusión Creativa. Hola Ana, buenos días, ¿estás escuchándonos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy acá escuchándote y con una de las integrantes del grupo también. Ay, qué suerte, bueno. Maravilloso. Bueno, Ana y Edith, te damos los buenos días y la bienvenida al Enfoque una vez más. Ya hemos hablado con vos por Gambeteando Cuentos, ¿era no? Si no me equivoco. Sí, así que bueno. Por suerte podemos volver a hablar por otro estreno. Bueno, contanos, Ana, ¿qué pasa con Perlitas Cotidianas? ¿Cómo, si querés, cómo nace Fusión Creativa? Lo que vos quieras contarnos para empezar. Bueno, si querés te cuento cómo nació Fusión Creativa, porque en realidad yo lo siento a veces como si fuéramos un colectivo social, ¿viste? Sí. Al cual yo simplemente coordino. A veces los títulos pomposos de director me suenan como muy grandes, y este es un grupo en donde hay gente que baila, que canta, que hace música. Entonces, bueno, nos reunimos unos 10 años, yo que venimos trabajando juntos, y vamos produciendo desde el deseo, fundamentalmente. El motor que lleva el grupo, siempre tratar de mostrar algo de la realidad en la que estamos inmersos y de una forma, si podemos, humorística, ¿no? Que también caracteriza a los argentinos, ¿viste? Eso, enseguida se ve todo desde el humor, desde lo gráfico. Sí. En Perlitas Cotidianas llevamos una obra que trabajamos en principio, la perla más grande, es ¿Cuánto cuesta una heladera?, de Claudia Piñeiro, en donde el eje de toda la obra, de una manera muy humorística, es la burocracia y la identidad. Claro. Tema que a los que nos enfrentamos cotidianamente. Exacto. ¿No? El resto de las escenas y perlitas tienen que ver con situaciones de amor delirantes, también escenas que nos vamos encontrando todos los días, de encuentros y desencuentros. Sí. ¿Se volvió a cortar? No, te estoy escuchando. Sí. De encuentros y desencuentros, y bueno, situaciones que las tratamos de mostrar de una manera disparatada, ¿no? A veces esperamos lograrlo, después nos dirán. Finalmente, un poquito de reírnos de nosotros mismos, de eso se trata. En un ámbito y encuadrado en un ámbito maravilloso. Como es el Castillo del Santo, sí, que te motiva, ¿no? Sí. Totalmente. Esto de Cuánto vale una heladera es de Claudia Piñeiro, ¿no? ¿Ustedes hicieron una adaptación o lo tomaron así como estaba el texto y lo comenzaron a actuar y a darle forma? Sí, no, lo tomamos tal cual el texto. Está un texto muy potente. Muy potente, como realmente todo lo de Claudia Piñeiro, ¿no? Sí. Como todo lo de ella. Sí, ¿no? Sí. Este es una genia y con pocas pinceladas describe maravillosamente muchísimas de las situaciones, ¿no? Básicamente es. Se corta la luz, como nos viene pasando hace mucho a los argentinos, sí. Y cuando dan la luz a una usuaria, se le quema la heladera. Ajá. Entonces va a ser el reclamo, claro. ¿No? Y ahí comienza toda la trama. Qué bueno que una situación así, el humor siempre alivia, ¿no? Me parece extraordinaria. Y te quería hacer otra pregunta. Yo soy Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Porque estás con una compañera, me dijiste. Sí, acá estoy con Sandra Pretes, que es una de las actrices. Sí. Ah, bueno, después nos vas a contar de ella. Hola, Sandra, bienvenida, buenos días. Qué suerte que estés ahí. Sí. Sí. Lo que yo les quería preguntar. A mi directora. Claro, claro. Si escuchaste una guitarra de fondo, es de Mario Rosito, que nos está acompañando con la guitarra. Claro, ah, bueno. Luz y sonido de Mario Rosito, sí, sí. Completo. Qué bueno, buenísimo que estén todos. Espero que no, si molesta en cuanto a la difusión, avisar que cortamos, ¿eh? No, tranquila, tranquila. Jamás molesta la música. No, para nada. Les quería preguntar lo siguiente. Hay una perla que se llama así, y las otras perlas, ¿por cuántas perlas está conformado la obra? Entonces son 5 perlas. Ah, bueno. Una que tiene que ver con un amor en la tercera edad, que sí. También existe. Sí. ¡Qué lindo! Ese me gustó porque estoy en ese grupo. Muchos estamos ahí. Otro que es el entrecruzamiento de una pareja que ya se ha separado, que accidentalmente se vuelve a encontrar en una calle concurrida de nuestro Buenos Aires. Otra trata de un amor muy muy delirante, sí. ¿No? Muy, muy, muy loco, muy delirante, y cierra con un sketch que nosotros llamamos porque es de una, el eje es una pareja que va a festejar su aniversario de casados a un bar que justo, viste, que cuando querés entrar a un bar y está cerrando, ¿sí? Hay que hacer un montón de como de articulaciones para que de pruebitas. Bueno, y pedir por favor que no cierre la cocina. Viste que tal cual, sí, tal cual, no me cierres la cocina, ¿no? Ya cerramos y empiezan las discusiones. Claro. El resto de las perlitas, sacando las que son la principal, que es Claudia Piñeiro, sí. Están basadas justamente en improvisaciones que hemos ido trabajando durante el año. Qué bueno. Y con disparadores, ¿no? A veces sí. Los disparadores fueron cuentos, a veces libros que se han leído, pero bueno, quizás uno cuando los ve ya no rastrea los originales porque simplemente fueron disparadores para las escenas. Sí, qué bueno. Y me gusta mucho esto de cómo se presentan ustedes y cómo lo contaste, ¿no? Que están en un grupo que es una construcción colectiva y que tiene que ver con la realidad social. Bueno, esto creo que también tiene que ver con cómo improvisan las perlitas, ¿no? Seguramente está atravesado por esa manera de ver, que es una forma de ver también la vida cotidiana. Y me parece maravilloso que puedan lograr esto, ¿no? Ir, además de basarse en un texto, ir después improvisando a partir de estas sensaciones que tienen en el grupo Fusión Creativa, que creo que es como el eje, ¿no? De todas las obras y todo el trabajo que hacen. Tal cual, sí. Instinto fue de gambeteando el espectáculo, sí. Que vos nombrabas, que realmente ahí sí tomamos los textos de autor. Claro, claro. Obviamente también fue atravesado siempre, mira, tratamos de trabajar siempre desde el humor, porque creo que hace falta esta mirada descontracturada que puede denunciar, pero que al mismo tiempo no te pesa. Claro. Porque país que hay muchas cosas que nos están pesando. Sí, sí, sí. ¿No? Eso hablábamos cuando empezamos el programa con Ana. Dijimos, bueno, bueno, acá estamos. que no es poco estar acá también. Yo le quería hacer una pregunta a Sandra Fredes, vamos a decirle el nombre y todo, que es actriz. Claro. Quería saber, digamos, cómo te incorporas al grupo y, digamos, cómo tenés la otra visión, porque Ana tiene la visión de directora, la tuya al grupo de ser parte, ¿no? Sí, a ver. No, me siento parte de una familia. Para mí este grupo es una familia. Como bien te decía Ana, que lo llevamos todo al humor. Nosotros somos así. Y mientras está el taller, le vamos poniendo humor a todo lo que hacemos. Desde la simple charla de tomar un té hasta cuando nos ponemos a leer el texto y a tratar de hacer las improvisaciones. ¿Cómo me incorporé? Hace 5 o 6 años, pero Ana me convocó para hacer un reemplazo en ese momento de otra compañera. Mira. Y bueno, y ahí empecé con el grupo, que yo estaba en otro grupo, pero me interesó estar con ellos, y bueno, hace como 6 años o 7, estoy pensándolo bien, que estoy con ellos, y encantada de estar acá y poder ponerme en la piel de algunos personajes que me pide acá la directora. Qué bueno. No, pero además espectacular, digamos, entiendo lo de familia, ¿no? Porque es así, o sea, uno se va incorporando y armando un nuevo grupo familiar, y es lo que hiciste vos, o sea, que está muy bueno. ¿Y cuál es tu papel? ¿Cuál de los que hay? No, no conozco la obra, o sea, que decino para ir a verte. Perdóname, porque la foto que hay, el flyer... Están divinos todos. Están divinos todos, sí. Están divinos todos. Y yo soy la que está con... Me yo encanta. Soy una colorada que está en la foto. Sí, sí, sí. Viendo sí. Usted para arriba. Me encanta, me con encanta. Con lentes, unos lentes. Sí, ya te tengo. Está buenísimo. La empleada administrativa. Ah, bueno. La que recibe sí. A Claudia Piñeiro. No. Decir de alguna manera... Aquí es la que claro. la obra con la que viene a hacer el reclamo. ¿Qué? Esa soy yo, la qué empleada. Bárbaro, qué bárbaro. Me encanta. ¿Qué me papel encanta. Tenés? ¿Qué papel? Pero no soy una empleada muy común. Ah, estoy bueno. Un poco. No sé cómo decirte, ¿no? Dispersa, no me importa lo que me dice, algo así. Claro. Bueno, está bien, los dejamos con la intriga para que vayan a ver la obra. Sí. Así que bueno. Además que me gusta mucho lo de cotidiano, ¿no? Porque es cotidiano eso, de que uno vaya y una empleada no te escuche, y vos decís, ni siquiera le hace mella lo que yo digo. No le hace mella. Está muy bueno. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, chicas, no sé si nos olvidamos. A ver, también entendí. Sí, dale, Ana, te escucho. Una cosita, ¿no? Que no es cuestión, porque también a veces pensamos, pobre los empleados que se ven reflejados en esta escena, sí, ¿no? Sí, en realidad lo que también se trata de transmitir es que va más allá del empleado, claro. Es la estructura. Es la estructura, es la burocracia. Sí, ¿no? Claro. Y también como una persona llega a esa instancia, ¿no? Que no es lo que soñó para ella. O sea, como el sistema te va modificando. Y el contexto te va llevando a algo que nunca fue un sueño tuyo. Eso también es real. Claro. Bueno, Ana, no sé si nos olvidamos. Dale. Algo que nos hayamos olvidado, les recordamos que se estrena Perlitas Cotidianas en el Castillo de Sandro. Perlitas Cotidianas. Sí, en el Castillo de Sandro, un lugar que no hay que perderse, además por el espacio y porque están ustedes haciendo Perlitas Cotidianas, en Pavón 3939. Yo creo que va a ir muy bien porque es eso, ¿no? Nos vamos a ver reflejados en nuestro cotidiano y con humor, que no es poca cosa y que, como estaban contando, nos hace tan bien, ¿no? Enfocarlo del lado del humor es muy necesario, así que la felicitamos, además, sí. De desearles muchísima suerte. Y si yo no te ocupo mucho tiempo, ¿puedo dar el nombre del resto de los compañeros? Por favor, sí, yo la tengo, pero prefiero que lo digas vos, dale. Mónica Driban, que es quien es la usuaria que se ve afectada, que es una genia. Alicia Cáceres, Sandra, que ya la hemos nombrado, Débora Fretes, Carlos John, Ova Calandrelli, Mirta Barroso y Graciela Babín. Bueno. En luz y sonido y la parte musical, Mario Rosito. Que lo estamos escuchando, por suerte. Así que ya tenemos un gran adelanto de la obra. Sí. Nos hizo un hermoso fondo para la, bueno, la charla. Sí. Gracias a vos, Ana, por haberte comunicado también con nosotros. Y bueno, ya sabes que está abierto el enfoque para ustedes cuando necesiten, cuando quieran contarnos algo, cuando estrenen o cuando simplemente tengan ganas de reflexionar sobre los aspectos de la vida, ¿no? Que es lo que en definitiva terminamos hablando hoy. Sí, quizás estaría bueno, si les parece bien, después de unas cuantas funciones, conectarnos otra vez para ver, digamos, las diferentes reacciones del público. Claro, ¿no? eso estaría maravilloso, lo que van a vivenciar ustedes desde el escenario. Bueno, Ana, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, chicas. Hasta luego. Chau, gracias. Chau. Bueno, así pasó hablando con nosotros Ana Ricardo y también se sumó Sandra Fretes, actriz, sí. Y de fondo sonaba Mario Rosito. Sí, un poco de complicación en el sonido. En el sonido, sí, sí. Las comunicaciones son tremendas últimamente. Sí, pero no, bueno, impidió. No impidió que pudiéramos hablar igual, así que está muy bueno. Y el espacio es recomendable, ¿no? Porque era un espacio que Sandro tenía, sí, como un lugar de ensayo, esas cosas que Sandro siempre nos sorprende, ¿no? Y tiene forma de castillo, los invito a ver en nuestras redes la promoción, sí, que hicimos. Es realmente un castillo que, bueno, ahora se convirtió en un centro cultural que además tiene, obviamente, objetos y cosas de Sandro, imágenes, y tiene recorridos, o sea, hay visitas guiadas para quien quiera, sí, conocerlo. ¿Qué mejor ponerle humor a un lugar? A un lugar, ¿no? Como es, él tenía muchísimo humor, así que sí, creo que un poquito también está muy bueno que estén en ese espacio haciendo, sí, esto que, bueno, nos pasa, como muchas, sí, veces decimos acá, sí, nos pasa siempre, y tomado con humor nos ayuda también a seguir un poquito, sí, adelante, ¿no? De un lado y del otro, como decían, pobre la empleada, como decía vos, Ani. Bueno, es lo que le tocó también, y al público es lo que le toca también. Y bueno, quedamos enganchados a veces en esas quejas, sí, burocráticas que nos cuestan un montón, pero sin duda está muy bueno que hayan podido. Y yo quisiera saber también el amor de la tercera edad. No, las demás perditas son muy interesantes. Esa tiene que haber estado buena. Nos quedamos buena, un poquito con esta porque era la presentación, pero está muy bueno. En la próxima le preguntamos. Sí, sí, lo que decidieron improvisar y armar desde Fusión Creativa, que bueno, tienen mucha magia y que son muy felices. Felices, se los ve en la foto, en la imagen, riéndose, y creo que bueno, las chicas se reían y mientras conversábamos, todo eso se ve después en el escenario. Totalmente. Así que está excelente, les deseamos muchísima suerte. Tiempo y silencio de Jara y volvemos después de la tanda para el segundo bloque. Morir en tus brazos. y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Bueno, y acá estamos de vuelta y por suerte vamos a hablar con la querida Gisela Pellegrino, que queremos hacer una entrevista ya desde la otra semana por el corto Flor de Ñañuca, que es un proyecto de cortometraje de ficción de aproximadamente una duración corta que cuenta la historia de Rocío, una adolescente de 14 años que vive en el límite donde termina el conurbano y comienza el Gran Buenos Aires. Pero no lo quiero contar yo, quiero que lo cuente Gisela. Hola Gisela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás? Bien, bien, un gusto. Edith y Nadia te saludan acá. Bueno, les mando un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, mira, yo me topé con esto un poquito por con una conocida en común que creo que tenemos, que es Amorina Martínez, que tengo entendido que es el corto se estuvo filmando en el galpón de Herli, ¿no? Y me sugirió que hablara con vos directamente y me pareció una gran idea y por suerte muy generosamente accediste enseguida a hablar un poquito de este proyecto, ¿no? De Flor de Ñañuca. Contanos un poquito de qué trata, cómo se gestó, cuál fue la idea. Bueno, sí, efectivamente se grabó en parte en el galpón. Algunas escenas, los interiores, y después se grabó también en Parque Pereira, uh-huh. En la Reserva de Sanidad, grabamos por distintos lugares. Pero bueno, te cuento un poco, el proyecto nació en el 2019, más o menos, un poquito antes en realidad que se escribió el guión, y gracias a la beca creación del Fondo Nacional de las Artes, del 2019 seleccionaron el proyecto y bueno, eso fue un gran impulso para poder hacerlo. Claro. Porque bueno, es difícil, digamos, acceder a financiamientos para cortometrajes, sí. Actualmente en general, ¿no? La audiovisual es algo complejo de producir, es caro, y bueno, hay pocos financiamientos para cortometrajes puntualmente, así que la beca fue un gran incentivo y bueno, eso permitió poder empezar a grabar, y después lanzaron en el 2021, en el medio tuvimos la pandemia, con lo cual bueno, se complicó, se hizo largo el proceso. Y en el 2021 conseguimos otra beca para finalización, para poder cubrir parte de los gastos de la postproducción del cortometraje. Y bueno, finalmente lo terminamos a fin de año. Qué bueno, qué bueno. Qué espera larga, pero qué bien que pudieron llegar a buen puerto, ¿no? Hacer este corto que tenías en la cabeza, va, este guión que habías armado. Qué costoso, pero qué bien que se pudo hacer gracias a las becas también. Sí. Sí, y me parece importante mencionar eso justamente en este momento que sí. están nada, cerrando, Exacto. queriendo cerrar, desfinanciando completamente la cultura y sí. puntualmente el Fondo Nacional de las Artes, sí. Una de como las instituciones que está... Sí. En peligro y como un gran financiador de proyectos que son que están necesarios. Justamente, bueno, en el bloque anterior estábamos hablando del problema de la ley del libro, ¿no? Y mencionamos al Fondo Nacional de las uh-huh. Artes, que a quién se le ocurre que eso puede cerrar cuando es tan necesario, y vos lo estás demostrando acá, qué necesario que es para poder realizar producciones, ¿no?, que aportan a nuestra cultura popular. Así que, sí, bregamos y luchamos también en estos micrófonos para que eso no suceda, ¿no? Y bueno, sé que todos están luchando por lo mismo. Quería preguntarte, ¿por qué la vida de Rocío? ¿Quién es Rocío? Y cómo se origina el corto desde ahí? Bueno, ahí cuando leías brevemente la sinopsis, creo que me quedó desactualizada en la página en cuanto a la edad. Ah. El personaje que se fue cambiando... Uh-huh. El personaje tiene unos 17 años uh-huh. en el corto, grabado. Más que nada, eso cambió por una cuestión de cuidado de la actriz que iba a encarnar el personaje y no quería trabajar con menores para una historia tan fuerte, compleja. Sí, sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Sí. Bueno, un poco surgió... surgió el guión en los recorridos. Yo trabajo en una cooperativa de producción agroecológica en Guernica, uh-huh. En un barrio, en una zona periurbana, y un poco en las recorridas de ir al campo, en el camino, ir en bicicleta por estas zonas que tienen mucho del conurbano, pero también tienen mucho de lo rural, uh-huh. Esas zonas que parecen como olvidadas de alguna manera, abandonadas sí. por el Estado, en cierto modo. Sí. Empezó a salir esta historia de... Yo digo que... No sé si es una buena expresión, pero yo digo que el guión lo salió, como que fue un gran bonito, porque no es una historia agradable. No, pero está bien, está bien la definición. Hay cosas que salen de esa manera, no hay otras palabras, hay que usar las que tenemos, está bueno. Tal cual, y bueno, después empecé a procesar un poco qué era lo que estaba queriendo contar, ¿no? Claro. Que bueno, es una historia de un abuso intrafamiliar, uh-huh. Que sucede un montón sí. en todos lados, ¿no? No hay una zona sí. mayor que otra, pero son esas historias que no salen generalmente a la luz, que quedan como que todavía es muy tabú, no se habla tanto mm. de los abusos intrafamiliares. Mm. Y puntualmente no me centro en el hecho en sí, sino en el proceso del personaje, qué le pasa a Rocío, que es esa adolescente que está en una etapa en la que su cuerpo cambia, en la que su psiquis cambia, en la que están pasando un montón de cosas en ella, y ese proceso en el que decide dar un paso para accionar ante esa situación que le está sucediendo. Uh-huh. Está bien. Es como, un poco... Claro, como va reconvirtiendo, ¿no?, la historia un poquito, el proceso atravesada el cuerpo, ¿no? Está muy interesante eso. Gisela, ¿y tenías otras historias y elegiste filmar esta por algo en particular? ¿O qué fue, digamos, cómo fue ese proceso de decidir llevar esto más allá de la beca, ¿no? Pero digo, ¿por qué esta historia y cómo fue llevar del guión ese que fue un vómito a darle forma? Y bueno, cuando escribí la historia... siempre supe que la quería hacer y también siempre supe que iba a ser muy difícil de llevarla a cabo, justamente porque es una historia tan compleja, ¿no? No uh-huh. solamente por a nivel narrativo, sino a nivel producción. Claro. Es un proyecto que es bastante complejo. De hecho, se lo llevé a distintas personas que hacen producción, uh-huh. y generalmente me decían que era muy complejo, uh-huh. que no iba a ser posible sin plata, entonces como nada, en su momento lo guardé en un cajón, y la verdad es que la beca fue un, en ese sentido, yo presenté varios proyectos distintos, uh-huh. también presenté un documental, un proyecto de largometraje, y seleccionaron el corto, entonces eso fue básicamente lo que me terminó de decidir, claro. A producirlo, que creo que si no conseguía, digamos, la beca u otro financiamiento, no iba a ser posible, porque verdaderamente es un proyecto que al ser grabado, tener que ser grabado en entornos naturales, claro. Mayormente, porque la mayor parte de las locaciones son entornos naturales y el clima tiene mucho que ver, es muy importante, entonces hay muchos animales en el proyecto, de la granja y demás. Entonces, en ese sentido, creo que las personas que hacen producción tenían esa lectura de que podía llegar a ser complejo de producir. Claro, por suerte apareció esta beca que te permitió hacerlo y que se pueda disfrutar. Una pregunta antes de que cerremos la entrevista, y además de que después digas por dónde la podemos ver o cómo se puede buscar Flor de Ñañuca. Yo estuve buscando precisamente a partir de que pusiste este título, y es una flor nativa. ¿Esto tiene que ver con algo del paisaje que vos recorres cuando vas a la cooperativa, cuando filmaste, o surgió porque ya la conocías por otro motivo? Porque me pareció muy muy interesante y muy bella la flor, además, que la representa, ¿no? Sí, un poco y un poco, porque sí en la cooperativa tenemos un trabajo sobre la flora nativa, justamente hacemos reproducción de árboles nativos y tratamos de todo el tiempo estar rescatando esa flora. Sí. Pero puntualmente, a la hora de buscar el nombre, estuve buscando plantas que crezcan en lugares hostiles. Claro, resistentes. Que tengan esa particularidad, claro. Y ahí me encontré con esa flor que no crece acá en esta zona, sí es más de... Ese nombre puntualmente es un nombre popular que se usa en Chile. Sí. Es una planta que también crece en Argentina, más que nada en Mendoza. No es de Buenos Aires. En Buenos Aires hay algunas variantes parecidas. La planta puntualmente se llama Rodopiala, el nombre más técnico. Sí. Pero me gustó esa idea de digamos, análoga a lo que le pasa a Rocío. A Rocío, claro, ¿no? Claro, la representa. Crece en un lugar hostil y en algún momento, en el desierto puntualmente, y en algún momento florece. Claro, claro. Bueno, la ñañuca cuando florece muere, que no sería lo que le sucede a Rocío, justamente se rompe con esa lógica. Claro. Pero bueno, me lo elegí por eso, ¿no? La representa bien. Y Gisela también es parte de una murga, hay que decir, ¿eh? Ah, sí, eso no lo sabía, mirá. Sí, de la murga La Que Tejedi, ¿verdad? ¡Apa! Sí, qué lindo. Sí, es una murga de uruguayo. Qué lindo. ¿Y cómo, sí, cómo te manejas entre todo esto? ¿Tenés tiempo? Esa era mi pregunta. Me encanta lo de la cooperativa. Bueno, nosotros acá somos una cooperativa también y tenemos la radio comunitaria, y es un laburo que uno hace diariamente, ¿no?, para sostenerlo. Y además tenés La Que Tejedi y te pudiste hacer este hermoso corto. ¿Cómo te manejas con el tiempo, no? ¿Cómo te dividís? Y no sé, de alguna manera sucede, y siento que por eso no me gusta decir que estoy, no sé, que soy esto o lo otro, claro. Porque en realidad creo que todos somos un poco cada cosa, toda esa suma de cosas que hacemos. Y puntualmente necesito como la expresión artística en diversas formas, claro, para sobrevivir, creo. Sí. Y una forma. Así que bueno, a través del canto, a través del baile, claro, a través de lo que sea, digamos, sale, emerge lo que tiene que emerger. Y de hecho, cuando un compañero, es más anecdotario, ¿no? Sí, contalo, que viene al caso. Cuando un compañero de la murga vio el cortometraje, se quedó sorprendido y no entendía cómo yo, que en la murga es todo alegría y humor, desde ese lugar, ¿cómo podía haber salido esa historia tan oscura de esta misma persona? Y creo que justamente es eso, ¿no? Como usar distintas herramientas para expresar las distintas cosas que nos suceden. Claro, claro. Que nos suceden todas esas emociones. Exacto, para expresar las distintas emociones, distintas herramientas, está muy bueno. Y todo después se reúne en una persona y en una forma de ser, ¿no? Así que está muy bueno esto. Gise, decime cómo se puede ver el corto, si todavía se puede ver, dónde, cómo lo... se lo ubica para que quienes nos escuchan puedan ir rápidamente a ver Flor de Ñañuca. Por el momento no va a estar subido de manera online, porque estamos en una etapa en la que se está enviando a festivales, claro, y genial, la mayoría de los festivales tienen como una cierta exclusividad de estreno. Sí. Entonces hasta que no tenga como el circuito, claro, todavía está en esa etapa de selección. Sí. Así que por ahora no se va a hacer subido, pero en el caso que se seleccione en algún festival y se pueda ver, yo lo voy a estar subiendo al Instagram. Bien. Mismo si en algún momento hago una proyección más local, también sí, lo voy a estar subiendo, o me pueden escribir al Instagram y yo les voy pasando información también. El Instagram es gise.pellegrino y también está el Instagram de la, le contamos a quienes nos escuchan, de la película, del corto, que es @flordeanuca_film. Perfecto, así todos están atentos a ver cuando termine el circuito de los festivales, que ojalá sea muy próspero, porque eso también es algo que ayuda, podamos verlo. Bueno, Gise, no sé si nos olvidamos de algo que quieras decir antes de despedirte y agradecerte por el tiempo. No, agradecer. Gracias por contactarse. Me sorprendió, así que agradecida siempre. Bueno, las agradecidas somos nosotros desde el enfoque, que nos gusta compartir esto, ¿no? De la cultura popular, de estas distintas variantes, de la lucha popular para llegar a sostener nuestros deseos de seguir viendo cortos, de seguir escuchando a la murga, de seguir trabajando en las cooperativas, así todo ese laburo que vos hacés, que nos gusta que se sepa, que se escuche, que se conozca, y que hay diversos caminos y cada uno puede elegir alguno de estos. Así que, bueno, descolonizarnos es nuestra premisa en el programa y esto es parte, todo esto que hablamos con vos es parte de eso también. Así que desde ya muchísimas gracias y quedamos en contacto, Gise. Cuando quieras hablamos o de la cooperativa o de la murga o de que ya está Flor de Ñañuca llegando después de su vuelta festivalera. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, gracias. Un abrazo. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, En las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarle. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas. Caricia, dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas. Como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En este jardín de rosas, bugambilias sin tu compartimos. En este jardín de rosas bugambillas